amigos, bienvenidos al podcast La Ciencia de las Plantas Medicinales. Nosotros somos Derek Corcoran y Yukia Grimes. Y nosotros en realidad lo primero que vamos a hacer es comentarles un poco sobre de qué hace tratar este podcast. Nosotros llevamos harto tiempo haciendo talleres de plantas medicinales, trabajando con plantas medicinales, pero además una de las cosas que nos diferencia es que nosotros somos biólogos, somos científicos de profesión. Sí, el tema de las plantas medicinales es una cosa que a los dos nos ha apasionado mucho y hemos logrado meternos en este tema investigando, estudiando, también con mucha práctica y también con gracias a poder estar siempre como en contacto con la gente, el estar haciendo estos talleres, también hemos logrado tomar parte de la experiencia de todas las personas, porque todos tenemos como un poco de experiencia en plantas medicinales. Está la experiencia de las abuelitas, el saber popular, y todo esto junto con investigación más científica que ha demostrado que los compuestos de las plantas son reales y que los compuestos tienen propiedades. Esto ha llevado a poder desarrollar una rama de fitoterapia, que es la terapia a través de las plantas. Bueno, nosotros vamos justamente, nos vamos a centrar mucho nosotros cuando hablemos de las plantas medicinales en este podcast, en investigaciones que se han realizado, porque si bien nosotros siempre hemos escuchado de que las plantas son naturales y que lo natural en general no te hace mal, en realidad las plantas sí tienen contraindicaciones porque tienen químicos que te hacen bien y pueden tener también químicos que te hacen mal. Y algo bastante claro con eso, por ejemplo, es el tabaco, que el tabaco es una planta que es cancerígena. Entonces, en realidad, no siempre las plantas te van a hacer del todo bien. Y eso es algo que nosotros vamos a ir tratar de comentar bastante, las partes buenas y las plantas de la parte buenas y malas de cada planta. Bueno, el sistema un poco que ideamos para esta línea de podcast que se llama La Ciencia de las Plantas Medicinales va a ser conversar sobre una planta por podcast y hablar de sus propiedades, también sus contraindicaciones, posiblemente efectos secundarios. Y en cada uno de estos podcasts nosotros queremos entregarle los conocimientos a ustedes también y las medidas para poder considerar las cosas buenas de las plantas, pero también con el respeto y las precauciones que corresponden, así como acaba de mencionar Derek. Igual, recuerden, este podcast va a estar acompañado de un artículo que van a poder encontrar en la página www.cienciaustral.com. Uh-huh. Y además busquen el blog, va a estar el blog de El Eslabón, que todavía está, la URL está en preparación. Y además pueden encontrar, o sea, síganos en Twitter. Y también por Facebook. En Facebook nosotros estamos en el Taller de Plantas Medicinales, Curso de Preparación de Remedios. Está en la página de Facebook. Y también tenemos un grupo de plantas medicinales que también pueden seguir, pueden ser parte de esto si lo solicitan. Bueno, también por Facebook me pueden ubicar a mí, que soy Georgia Grails. Y ahí también están las páginas tanto de Ciencia Austral como las de Plantas Medicinales, como para que nos puedan ubicar. Sí, y por último también decirles de que estén atentos, justamente tanto por acá por el podcast como por otros medios vamos a avisarles, estamos preparando para empezar, hemos hecho talleres anteriores y estamos preparando talleres para mediados o fines de noviembre. Estén preparados y bienvenidos. Sí, bueno, y hoy día vamos a hacer un episodio especial sobre el café. Uh-huh. Y en general el café, bueno, muchos de nosotros lo toman porque nos gusta, porque tiene un sabor bueno, porque nos despierta en la mañana. Pero además el café tiene muchos beneficios, es una planta medicinal muy importante. Y lo primero que quiero decir es que cuando estamos hablando del café como una planta medicinal, no nos referimos al café soluble. Ah, sí, por favor, no el instantáneo. No, el café instantáneo. Nos referimos estrictamente al café de grano, o al café-café, como le dicen en algunas partes. Claro, entonces, eso es de lo que está. De todo lo que hablemos de aquí en adelante se refiere a ese tipo de café. El café liofilizado, café soluble, tiene otros compuestos que no son muy beneficiosos y son mucho más bajos en muchos de los compuestos que tiene el café. Y el café, bueno, es el café. viene del fruto del, o sea, el café, la parte del café que nosotros consumimos es el grano del café que es tostado. Y esta planta, el grano del café, tiene más de 1.000 químicos, de los cuales yo creo que la mayoría de nosotros, el que más conoce, El estimulante. sí, no, pero de los químicos es la cafeína, Ah, claro. que la cafeína es estimulante tal como Con dice su Jerry. efecto estimulante, sí. Sí, pero además tiene muchas otros compuestos y varios que son antioxidantes. Entonces, en realidad, tú puedes obtener beneficios del café tanto de grano, tanto con o sin cafeína. Hay café de grano descafeinado. Ahora, hay algunos de los beneficios que son exclusivos del que tiene cafeína, porque la cafeína tiene algunos Ciertas propiedades. ciertas propiedades. Una de las que dijiste tú, que es estimulante. Pero en realidad, además de eso, la cafeína es responsable de una de las propiedades más importantes del café, que es que disminuye la resistencia a la insulina. O sea, hace que... Para Sí. quienes no conocen, la resistencia a la insulina es una condición, como que algunas personas podrían decirle como cierta enfermedad, pero no es una enfermedad. Yo lo prefiero ver como una condición, que yo lo tengo, que hace que cuando uno consume mucho azúcar, el cuerpo, la forma que tiene de reaccionar es secretar mucha insulina. Entonces, al final, tu cuerpo tiene mucha insulina dando vuelta y eso hace que se descompense un poco. Hay problemas hormonales, se presentan problemas como de retraso en las menstruaciones, ahí pueden presentarse problemas de infertilidad incluso. Es una condición súper común hoy en día, posiblemente por problemas de alimentación, y no solamente por problemas de alimentación que uno puede tener, sino que se presentaron por los padres, probablemente condiciones genéticas también con personas de la familia que han tenido diabetes. Entonces, un poco también con esto de la resistencia a la insulina, quiero llamar a la gente también a que se cuide, que lleve una dieta balanceada con pocos hidratos de carbono. Eso, Sí. gracias. Bueno, y de hecho sí se sabe que tomar el café diariamente reduce mucho las posibilidades de generar diabetes de tipo 2, ¿ya? Y bueno, eso es como lo primero que vamos a comentar. Voy a hablar de una serie de... todas las fuentes de estos estudios vamos a ponerlos en el fondo va a estar en las notas del podcast y va a estar en el artículo también, que vamos a tener en nuestro sitio web cienciaustral.com. Y lo primero que vamos a hablar son de varios estudios epidemiológicos. ¿Qué significa eso? Que hay un seguimiento de muchos años de gente que reporta sus hábitos. Entonces vamos a tener... Y son registros médicos, me imagino. Claro, pero en realidad son a partir de entrevistas. O sea, no es que a la gente la están persiguiendo, Ah, no, claro. sino que simplemente son personas que... voluntariamente ellos dicen esto es lo que yo consumo de café y después se sigue y claro, se miden varias cosas. Generalmente una de las cosas que más típicamente se ve en estos estudios es como se siguen por muchos años a las personas, se ve de qué se muere la gente y se ve cuáles son los riesgos de mortalidad asociados. Pero además en algunos de estos otros estudios a gente se le tomó medidas de algunos químicos que están asociados a inflamaciones o a daños hepáticos. ¿Ya? Daños propios, o sea, enfermedades propias de cada persona. Claro. Claro. Entonces, voy a comentar de un par de estudios al respecto y uno de ellos que está recién publicado, que se hizo en Europa, en más de 10 países de Europa. Y en esto se siguió a más de 500.000 personas. De esos, alrededor de 15.000 se les midió la función hepática, el metabolismo y la inflamación y químicos asociados a la inflamación Ya, dentro así de la como sangre. para ver las condiciones de salud. Claro. Y a todas estas personas se les siguieron durante 16, en promedio 16 años. ¿Ya? De los 500.000, más o menos el 10% durante estos 16 años murió. ¿Ya? O sea, hay 41.000 pacientes que murieron de estos 500.000 que fueron estudiados. Y en general, se midió de que había una tasa de mortalidad mucho más baja entre la gente que consumía café, en general. Y en este caso hablando de la gente que tomaba mucho café. En realidad, porque dentro de esta se le preguntaba a la gente cuánto café tomaban y había gente que no tomaba café, gente que tomaba una taza al día, dos, tres, cuatro, y el quintil más alto, o sea, la gente que tomaba sobre 5 tazas de café, eran los que tenían una menor probabilidad de morir durante esos 16 años de estudio, tanto en hombres como en mujeres. Se relacionaba menos al final. Sí. También había una reducción en la muerte de enfermedades digestivas. En mujeres solamente, estos O sea, últimos. eso quiere decir que personas que presentaban enfermedades digestivas y que tomaban mucho café No, no morían por no, esa no, que, razón. no, que en realidad dentro de la gente que se murió, hubieron dentro de la gente que se murió y la gente que murió por enfermedades que tenían que ver con el sistema digestivo, era más asociada a gente que no tomaba café. Y lo mismo con enfermedades vasculares y cerebrovasculares, pero esas últimas dos solo en mujeres. Ese fue un efecto que fue visto solo en mujeres y no en hombres. Y en el caso negativo es que hubo una mayor mortandad de mujeres por cáncer ovárico. ¿Ya? Entonces eso podríamos pensarlo como una contraindicación de alguna forma. Pero por otro lado, también Sí, igual podría estar relacionado como con hormonas, quizás. sí. También, bueno, han habido otros estudios de este tipo. Que se han hecho en otros países, esto que comenté, este último estudio que comenté se realizó en Europa, pero además se realizaron otros estudios muy similares en Estados Unidos, donde también se encontró una reducción de muertes por la gente que toma harto café, tanto en enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, también disminución en diabetes, neumonía, influenza e incluso, Influenza. perdón, influenza, e incluso, y esto lo encontré súper interesante, pero bastante lógico. Una reducción muy alta en las tasas de suicidio de la gente que tomaba mucho café. Ahora, estos son como, son hábitos, Sí. pero tampoco hay como una relación, por ejemplo, con un estado psicológico de las personas. Y creo que, bueno, si bien son estudios epidemiológicos, que se Sí. relacionan un montón de factores. No sé, me pregunto yo, por ejemplo, ya, pero a lo mejor las personas que toman más café son personas más energéticas de por sí. Sí. Por ejemplo, no sé, pues yo como que estoy todo el día activa. Y en la mañana o después de almuerzo bajo un poquito las revoluciones, porque en realidad después de almuerzo estoy como un poco más cansada, pero me tomo una taza de café y con eso me prendo como en el momento. Entonces como que en realidad, pero yo en general soy una persona muy activa. Claro, ¿Cachai? sí. Entonces como que no estará relacionado, o sea, no digo acá, pero y es un poco como para Tú dices también, si hay una predisposición de gente con ciertas características a tomar café. por ejemplo, que ese tipo de estudios también hace falta. Entonces, Sí. yo también quiero recordarle a las personas que nos están escuchando que es difícil hacer estudios, las investigaciones son muy enfocadas. Sí. Entonces, cuando se trabaja con una cosa, se trabaja sobre como una hipótesis, una idea, algo que tú estás infiriendo que puede pasar. Pero esas cosas son súper limitadas porque los factores que tú puedes manejar son limitados. Entonces, por ejemplo, en trabajos epidemiológicos, como mencionó el Derek, claro, hay un montón de factores y todas las cosas, pero en realidad si tú vas a hacer como un experimento, solo vas a querer darle una, dos, tres, cinco o 10 tazas de café a unas personas. Pero vas a tratar de que todas las personas tengan situaciones más o menos similares o condiciones de actividad o que sean todos hombres dentro de ciertas edades, por ejemplo. Cosa de que eso no sea un factor de cambio. Claro. Entonces, hacer investigación de ese tipo, estudios de ese tipo, es difícil, ¿no? Entonces, me pregunto, claro, al final pueden haber otros factores que no estén Sí, estudiados o sea, también. igual en todo caso lo que se hizo en este caso. Y no es para echar abajo el tema de No, qué no, bueno no, es el café, no. porque a ambos nos gusta Sí, mucho. no, pero en todo caso, bueno, hay dos cosas. Una, que en realidad. Y no quiero entrar mucho en detalle con esto, Sí, tampoco quiero armar una discusión acá. pero eso, estos fueron todos estudios multivariados. ¿Qué significa eso? Que se controlaba el consumo de café por otros factores, como por ejemplo si la gente consumía alcohol, si la gente fumaba, si la gente Ah, tenía o no claro. tenía actividad. Eso entraba dentro de los modelos con los que se evalúa esto. Sí, Ahora. porque eso es súper importante porque de repente puede haber, de esto que conversábamos el otro día, como de variables que podrían confundir los resultados. Exactamente. Porque si la gente que toma, no sé, por ejemplo, que consume alcohol y droga y por lo general pueden ir muchos al mismo, siempre que, no sé, pues siempre que consumes droga, siempre que consumes, no sé, por ejemplo, siempre que consumes marihuana. Siempre toma cerveza, entonces en una de esas puede ser el efecto no solo de la marihuana, sino que el efecto sumado. Sí, ahora Además de este tipo de estudios, se han realizado, no es el único tipo de estudios que se ha realizado. Y hay una publicación que se hizo en 2006, que justamente fue una revisión de investigación que se ha hecho en humanos sobre el consumo de café y salud. Y ahí se incluyeron varias cosas, incluyendo también estudios epidemiológicos que se realizaron antes del 2006, pero también estudios clínicos como por ejemplo, o sea, donde realmente se revisaba el efecto del café. Y, o sea, Que con es un poco como, causalidad, digamos. claro, eso es como un poco lo que decía yo. Tienes un grupo de personas que son más o menos similares y que das como, por ejemplo, distintas dosis de café. Claro. Y ahí ellos, además de todas estas reducciones de riesgos de mortalidad que comentaba también, comentaban de que existía una disminución alta del riesgo de enfermedad de Parkinson, de cirrosis y de cáncer hepático. ¿Ya? Es como entretenido escuchar igual de que muchas personas encuentran que el café, cuando no están acostumbrados a tomar café de grano, que Sí. encuentran que el café de grano es muy fuerte. Y en realidad, si tú comparas el café de grano con el café soluble o el café instantáneo, el café instantáneo es mucho más ácido y a Sí. la gente le da mucho más acidez. Pero en realidad, por ejemplo, si el café de grano tú te lo tomas con un poquito de leche, así como que lo cortas un poquito con leche, queda un café muy suave, aunque tú te lo tomes en grandes concentraciones. Sí, y bueno, eso como ya así como entrando como en tema más de recomendación un poco, yo les recomiendo a los que nos escuchan y por un lado que puede ser que no les guste el café, pero que lo hayan tomado solamente café soluble, por ejemplo, o que de repente encuentren que el café, que no sé, que tiene alguien en la familia que prepara café y que lo encuentran muy fuerte, un expreso o algo así, yo les recomiendo que vayan ya en Chile, en Santiago, en varias partes del mundo ahí, como Sí, que se ha creado más cultura del café, se yo ha creado creo. mucha cultura del café y nosotros, o sea, nosotros estamos grabando en este momento en Santiago y nosotros podemos recomendar ir al Intenso que se encuentra cerca del metro Universidad Católica y les recomiendo que partan de repente con algo menos, como, más que un expreso, por ejemplo, con un cappuccino o algo así, que está hecho con café de grano y con el que pueden empezar de a poquito a meterse en el sabor del café, porque es como muchas cosas, es un gusto que uno va adquiriendo y al experimentar los distintos sabores de Que los sea un distintos poco más cultivos, claro. uno Claro. va de a poquito uno se va Porque sin olvidarnos de como de la base del café, hay distintos tipos de café, tipos de grano, hay distintos tipos de tostado, Sí. hay además distintos tipos de preparaciones, que eso también lo vamos a tocar en un momento más. Distintas preparaciones, que hay algunas preparaciones que son más fuertes que otras, que tienen más concentración de cafeína. Y también son las mezclas con leche o con un poco con agua. Entonces, como que esas cosas son las que nosotros recomendamos que vayan tomando porque mejor que el café soluble es el café de grano y para poder tener todos las propiedades del café que hemos estado mencionando. Sí, bueno, y eso nos lleva también o sea, justamente vamos a hablar un poquito ahora de preparación, y esto es algo que vamos a hacer con todas las plantas, ¿ya? O sea, de partida, en general, una cosa que no es muy recomendable es, esto es cierto para el café, pero es cierto para la mayoría de las plantas, es que uno, para el té, incluso para hierba como manzanilla, es que cuando uno se hace una infusión, que es lo que generalmente uno hace con el café, de alguna u otra forma, es que uno no debiera llevar el agua a 100 grados. En general, hay muchos químicos en el café como en otras plantas que se vuelven un poco más inestables con altas temperaturas. Para eso, en varios lugares uno puede encontrar hervidores que son un poquito más caros, pero que tienen un control de temperatura donde uno podría tener, uno podría hacer que el agua llegue a 90 grados. Sí, y yo creo que eso es un punto súper importante porque a 100 grados la mayoría de las plantas al tocar el agua caliente pierden las propiedades. Y Sí. yo creo que todos hemos sentido, por ejemplo, gente que toma mate, cuando sienten el mate se quema mucho y en otras partes se suele tomar mate, por ejemplo, con una teterita aparte para calentar el agua, que no hierva. El té y el café pasa lo mismo. Sí, y también en eso, también la otra cosa que va, que también en general es cierto para otro tipo de plantas medicinales, es que en realidad, que es algo que tampoco generalmente la gente lo hace cuando toma café soluble, pero es que uno no tiene que echarle agua y tomárselo, sino que uno tiene que esperar un tiempo, por ejemplo, como ejemplo, si uno conoce las prensas francesas, que en realidad es una cafetera donde uno echa el café abajo molido, después uno le echa agua y después uno lo filtra con un émbolo. Con una de esas cafeteras uno debería esperar alrededor de 5 minutos antes de servirlo. Y Que a eso a uno les va a propósito, dar las propiedades adecuadas, claro, ¿ya? que se extraiga en los compuestos al agua. Sí. Y eso pasa con todas las plantas en realidad. Claro. Entonces, justamente a partir de eso vamos a hablar un poco de las distintas metodologías que se pueden usar para hacer café, solo algunas, y lo vamos a tocar principalmente porque hay estudios al respecto. Las más Entonces, populares en realidad. claro, entonces Eso sería. dentro de las formas que se puede tomar el café está el expreso, ¿cierto? Que son las máquinas de expreso, son estos cortitos de café, que son bastante chiquititos, Y por lo pero general son súper fuertes. súper concentrados. Sí. Si les gusta incluso más fuerte, uno puede tomarse un lungo, que es un espresso más concentrado. También, dentro de los otros métodos, vamos a hablar de la cafetera italiana, que la cafetera italiana es una cafetera que se usa bastante, que es esta cafetera metálica, que tiene dos partes, una parte de abajo donde uno echa el agua, después En hay la una suerte de embudo donde va el café. Claro, como un canastito colador. Y un receptáculo arriba, que cuando uno pone sobre el fuego esta cafetera italiana, va a pasar hacia arriba el café. Cuando el agua está hirviendo, pasa por el café, claro. Claro. Justamente yo el otro día estaba leyendo de que en realidad uno no debiera calentar tan fuerte el agua, porque uno debería esperar que ojalá no hierva tanto el agua Lo y lleva por completo. no hierva por completo. Tendría que ser menos que hervir y uno se da Sí, cuenta con el ¿sabes sabor qué? a quemado. Y eso tiene que ver también con el que no llega a 100 grados, porque si uno se. A ver, nosotros nos compramos un hervidor hace poco que uno puede graduar la temperatura. Y tú eliges si llega a 80, a 90 o a 100 grados. Y cuando uno lo pones en 90 grados, alcanza a hervir un poco, burbujea, Sí. ¿cierto? El agua burbujea un rato, pero se corta. En cambio, cuando llega a 100 grados, el agua está burbujeando. Un buen rato, Claro, un deben buen ser unos rato. 2 o 3 minutos al menos. Es muy notorio y yo La digo, ahorras mucha diferencia. energía también de luz, pero Claro. sí, o sea. Entonces, probablemente con la cafetera italiana, con el primer burbujeo, que deben ser entre 90 y 95 grados, probablemente, no lo he medido, pero me imagino, es como un primer burbujeo, como que no alcanza a pasar como agua a 100 grados para quemar el café. Claro, por otro lado tenemos la prensa francesa, que es la que contábamos, que tiene un émbolo para filtrar, o sea, generalmente un receptáculo de vidrio o algún otro material, O pero más metal típicamente también. vidrio o metal. Y ahí uno pone el café adentro, uno le echa agua y pasado cierto tiempo uno baja el émbolo para filtrar y uno lo Claro. sirve. Y del otro que vamos a hablar son de las cafeteras de filtro, pero con eso nos referimos a las cafeteras típicas eléctricas que venden, donde uno pone un papel filtro, pone el café en un lado, digamos, pone generalmente el agua en un receptáculo que Claro, un tiene recipiente aparte, en que un sí. recipiente aparte Sí. y, claro, y uno lo deja filtrar. Hay muchos otros métodos, como ahora Porque hay hay. un filtro manual también, Claro. que existe esta cuestión de estas como cafeteras que son de vidrio, que Las tienen Chemex, unos Chemex, claro, que tienen como el embudo arriba, que están pueden la. o no pueden, o sea, necesitar el papel filtro, y al final tú le pones el café ahí y le viertes un poco de agua, claro, no hirviendo, encima y ahí va como goteando, Claro, filtrando. pero en realidad para los estudios que yo revisé solo se hablan de las cuatro que yo nombré, porque hay más, incluso están la Aeropress, que es una prensa similar a la francesa, pero funciona con aire, con un filtro más fino. Pero el tema es que si nosotros tomamos esos cuatro tipos de Sistema. formas de hacer café, volviendo a hacer, diciéndolo bien rápido, el expreso, la cafetera italiana, la prensa francesa y las de filtro eléctricas, entre comillas, si nosotros tomamos en consideración esas cuatro, por ml de café, o por taza, digamos, para hacerlo más fácil, por taza de café consumido, uno va a obtener más cafeína y más cafeína y más antioxidantes. Primero, del expreso, seguido de la prensa italiana. Por la prensa, por la prensa francesa y por último por la eléctrica. Ahora, yo recomendaría de repente si es que uno, o sea, lo que pasa es que las expresos son bien caras. Las máquinas de expreso son bien caras, es la mejor forma de tomar café para, si uno lo piensa, para efectos medicinales, pero son bastante caras. Las máquinas de las cafeteras italianas, más o menos por lo que he estado revisando, para hacerlo de la forma adecuada requiere de bastante práctica porque uno tiene que tener el fuego como a un nivel en particular, etc. Ah, me imagino, y después como no tienes que esperar a que hierva todo, igual se pierde un poco de... Claro. No estás dejando pasar todo el agua, así que al final igual como que casi que no lavas todo el café. Sí, No aprovechas todo el café. entonces yo les recomendaría partir o con la prensa francesa o con las máquinas eléctricas que, a pesar de tener un poquito menor de contenido, van a tener todos los beneficios y va a ser algo más fácil. Va a ser algo más fácil que quede bien a la primera Sí, y menos caro. bueno, lo bueno de ambas cafeteras es que son regulables para la cantidad de personas. Entonces, la cafetera eléctrica te dice cuántas tazas te va a dar. Depende de la cantidad de agua que tú vas a poner. Y bueno, y con la cafetera, con la prensa francesa también tú puedes poner una o dos tazas, pero ambas también dan como para compartir con más gente. Claro. Eso yo lo encuentro súper positivo porque es rico eso como de compartir, pero de no quedar corto de Sí, café. Sobre todo después de almuerzo, cuando todos quieren una tacita de café. Sí, bueno, en general, todos los estudios muestran de que una dosis que te da los beneficios puede ser 3 o 4 tazas al día. O sea, diga, igual es harto, ¿ya? Ahora, no pensemos, o sea, es una taza normal de 200 ml, ¿ya? Y más o menos la misma cantidad de expresos, porque el expreso está más concentrado. Han habido estudios que dicen que en embarazada, porque hay un tema de que el feto no puede procesar la cafeína de la misma forma que nosotros, ¿ya? Según los estudios que yo leí, recomiendan que una embarazada no tome más de 3 tazas al día. A mí me parece un poco, o sea, si bien estos son estudios científicos que están bastante bien evaluados, sabemos que los embarazos son algo un poquito más riesgoso, donde se está jugando con cosas un poquito más delicadas que la salud de uno mismo. Y cada embarazo Entonces, puede presentar factores de riesgo distintos. distinto. Entonces, como que nosotros, yo diría que yo recomendaría no tomar más de 1 al día a las personas que nos están escuchando que tengan embarazo. Y los efectos que pueden ocurrir es aumentar riesgo de aborto espontáneo, cosa que no queremos, o crecimiento reducido del feto, ¿ya? Claro, Entonces, por eso, tampoco. generalmente, y lo otro es que también hay que tomar en cuenta que dentro de las cosas que nosotros podemos beber diariamente, la cafeína no solo se encuentra en el café. Entonces, en realidad, las dosis recomendadas son para una persona que no está embarazada hasta 400 miligramos al día de cafeína. Y para una mujer embarazada, hasta 300 miligramos al día de cafeína. Pero hay cafeína en el té, en el mate, Sí, en el en las café, bebidas en cola. las bebidas cola. Entonces, para que tengan en cuenta que en realidad cuando nosotros decimos que cuando el estudio se refiere a 3 tazas al día, se refiere a 300 miligramos diarios En de total, cafeína en claro, total, sí. considerando todo, té, mate, café, etcétera. Entonces, como que con eso, por eso hay que tener mucho ojo con esto, ¿ya? Oye, en relación a esto, me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando de costumbres de tomar mucho mate, que puede ser personas al sur, en Chile, en toda Argentina, En todo Uruguay, en los países cercanos y bueno, donde suelen tomar mate, que por favor nos comenten sobre sus experiencias con el mate, sobre todo durante los embarazos o si han tenido algún tipo de contraindicación. O, estaba pensando en esto del mate porque no lo habíamos conversado. Sí, sería como interesante. Sí, y debiéramos probablemente hacer Siento que el un... mate es una planta que se consume, sobre todo en algunas partes, muy. Y lo vamos a meter aquí también un poco en el tema porque estamos hablando de la cafeína. Se toma muy comúnmente y se podría decir todo el día, entonces como Sí, sería sería bueno hablar de bueno eso. conversar de De eso, pero o hecho... sea, sería bueno saber como las impresiones de la gente también, por ejemplo, relacionadas con los embarazos. Sí, de hecho yo creo que deberíamos hacer más adelante un episodio dedicado al mate. Ya, me parece. Bueno, aparte de esto del tema de de los embarazos, quería comentar que también existen otros tipos de contraindicaciones, como, justamente como es un estimulante, y de hecho, o sea, es un estimulante que funciona, entre otras cosas, o sea, bloquea ciertos receptores que te generan sueño, pero además... El café genera una producción mayor de adrenalina. Ah, ya, ¿Ya? espera, yo quiero hacer una mención acá. Está comprobado que las plantas tienen estas propiedades son químicas. Mucha gente se toma una agüita pensando de que el agüita de hierba no hace nada, pero muchas personas toman medicamentos para cierto tipo de enfermedades y a eso le suman el efecto de las plantas medicinales. Sí. El efecto, como lo estoy diciendo ahora, es Es sumado, sumado, es aditivo. es aditivo. Se suman los efectos, entonces si en el caso de que uno, por ejemplo, se tome pastillas para bajar el azúcar y te tomas además una agüita de una planta que baja el azúcar, estás bajando el doble Sí. el azúcar en tu sangre. Y eso para algunas cosas no es riesgoso, pero para otras cosas como cosas cardíacas puede ser, Puede ser riesgoso. puede generar, puede ser fatal. Claro. Entonces, considerar de que las plantas son Remedios, medicamentos, son son por eso se medicamentos. llaman plantas De medicinales, hecho, porque son remedios también. muchos químicos que están, o sea, por ejemplo, la aspirina viene es ácido acetilsalicílico, que es una forma sintética del ácido salicílico, que es un químico que se encuentra en la corteza del sauce, entre otras plantas. Entonces, en realidad hay remedios que Claro. nosotros consumimos que son Antes de que. alopáticos, Claro. que son vienen de plantas. Claro. Y en el caso de las aspirinas, antes de que fuera sintetizada artificialmente, los compuestos eran extraídos de las plantas. Y así como también nosotros podemos encontrar en el mercado plantas que son un poco procesadas, se les extraen los compuestos y pueden ser tomadas a través de jarabes o pastillas, tabletas, cápsulas o algún otro medio. Sí, bueno, volviendo a decir, lo que quería hablar es un poco de las contraindicaciones. Entonces, Claro. como que en general, como genera adrenalina, como la cafeína es un estimulante y induce a mayor producción de adrenalina, evidentemente la gente con hipertensión no debiera tomarlo. También, gente que esté con problemas de estrés o ansiedad, Ah, claro. tampoco, porque No te va a no relajar. necesitas más adrenalina. ¿Ya? Pero además, por ser grupo más riesgoso, se prefiere un grupo, o sea, un consumo más reducido en gente de la tercera edad, ya que en general la gente de la tercera edad tiene mayor riesgo de hipertensión, principalmente por eso. O sea, si una persona tiene, todo lo contrario, si una persona tiene la presión baja, sí puede ser, ¿ya? También se ha visto una asociación, la verdad no voy a entrar en detalle, pero hay mecanismos bastante complejos que llevan a que el café aumente el colesterol, Ah, ¿ya? mira. En la sangre. Y tiene que ver en realidad con mecanismos que son bien interesantes, que tienen que ver con que no permiten que se guarde grasa en el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, de alguna forma el café también ayuda a no engordar, pero Hace que mucha de la esa grasa claro, entra en en tu sangre en al tu torrente final. sanguíneo, ¿ya? Entonces, y a pesar de eso, la epidemiología dice de que en realidad hay reducción de enfermedades cardiovasculares, Claro, pero sí te es como que aumenta puede el... ser un efecto a corto plazo, pero a largo plazo es positivo. Sí. Entonces, eso también no se recomienda en niños y adolescentes, puede afectar levemente el crecimiento. Y bueno, eso es principalmente lo que yo quería comentar sobre el café. Entonces, yo lo que les con los que los quería dejar antes de dejar con Georgia para ver si tiene más que hablar de esto, es que muchas veces nosotros escuchamos los medios sobre los peligros de la cafeína, que en realidad por lo que veo no están tan bien fundados según las investigaciones que hemos realizado y que se han realizado. Entonces, no se sientan culpables de tomarse un café. El café es un amigo No por que... tomarse uno, al No. contrario, así como uno no es ninguno. Sí. Así Quizás de que... tomarse 5 o 10, pero Claro. tazas. Ahora, sí, igual recuerden de que estamos hablando de café. Cuando uno está tomando un café y le echa 5 tazas, 5 cucharadas de azúcar o... Ah, claro, Eso es ahí otra cosa, sí. ¿ya? Así que nosotros estamos hablando de café, que se hace, o sea, café de grano, que idealmente sin azúcar, ojalá si quieren pueden ponerle leche, otras cosas, pero idealmente sin azúcar, ¿ya? Así que vayan, disfrútense un café y para despertar en la mañana ser más productivos. Y otro efecto que me faltó decir es que también ayuda contra las alergias. Ah, Sí. claro, eso lo hemos visto. Refiriéndome en particular a alergias respiratorias, no Sí, cutáneas. ah, sí, buen punto. Sí. Buen punto. Bueno, yo me quiero despedir con el. No, como terminar un poco con esto de lo que ya habíamos conversado. Por una parte, el tema de que las plantas tienen químicos, estos son químicos, por lo tanto, hay que tener cuidado. Todas las propiedades que las plantas medicinales poseen son vistas como factores aparte. Entonces, todas las plantas, además de tener las propiedades beneficiosas, también pueden tener contraindicaciones o efectos secundarios. Por eso es necesario estar súper atentos a cómo estamos nosotros de salud, en la condición en la que estemos viviendo en el momento, porque pueden haber condiciones de estrés o etcétera que podrían estar afectando a nuestra salud. Y por lo tanto, como que creo que para dejarlos un poco con un mensaje, es como estar atentos, estar súper atentos a cada uno. Si tomas un café y te sientes bien y te gusta y es rico, disfrútalo. Y si quieres ir por otra taza, anda, es rico, disfrútalo. Sí. Ahora, si te sientes, por ejemplo, con una pequeña taquicardia que te despierta demasiado o que no te deja dormir, es obvio que son cosas que uno tiene que ir regulando. Sí, Pero el café presenta muchas propiedades que se han ido descubriendo, están demostradas y vamos, vamos por una taza de café. sí, y bueno, para un poco de promoción ahora, antes de irnos, recuerden meterse a nuestro sitio web cienciaustral.com. Es con una A. Ciencia Austral. Es Ciencia Austral con un, Ciencia Austral con Todo una, junto. todo junto con una sola A.com. Síganos en nuestro Twitter. ¿Cuál es nuestro Twitter? Ciencia Austral. Ciencia Arroba Austral. Ciencia Austral. Arroba Ciencia Austral. Y recuerden, estén atentos porque vamos a anunciar pronto. Ah, y en nuestro Facebook. Sí, tenemos un Facebook que es Taller de Plantas Medicinales, curso de preparación de remedios, donde tenemos información y también vamos a subir publicidad sobre un próximo taller que queremos realizar. Y también está el Facebook que es / Ciencia Austral. Sí, en todo eso ustedes pueden encontrar información sobre lo que acabamos de hablar y nos gustaría mucho que nos hagan pedidos en el sentido de, hoy día hablamos del café, ya conversamos de que vamos a hablar del mate, díganos qué plantas les interesan, díganos Claro. si les interesa hablar de la manzanilla, si les interesa hablar de qué planta les interesaría saber más de estudios científicos que se han hecho, de propiedades. Claro. Y no necesariamente que sean tomadas. Porque, por Claro. ejemplo, también un punto importante que vamos a ir tocando con estos podcasts es las distintas formas de extracción. Acá hablamos del café, que es todo con agua, con las distintas cafeteras. Pero, por ejemplo, hay plantas que son extraídas con agua, hay otras que son extraídas con aceite, dependiendo del tipo de propiedades que tengan. Para hacer cremas Claro, también, etcétera. claro. Entonces pueden ser cosas, no sé, incluso la nicotina, manzanilla de uso tópico o manzanilla para tomar. Bueno, todo. En Sí. realidad estamos abiertos para todo y Es un gusto poder conversar estos temas con ustedes y poder entregar un poquito de información. Así que síganos por las redes sociales. Y compartan este podcast, que pueden escucharlo en nuestro sitio web, pueden escucharlo en iTunes, en Stitcher, en otro, y en Podcast Addict, en cualquier sitio para escuchar sus podcasts. Y pueden escucharlo desde su computador o desde su dispositivo, puede ser un celular que sea iPhone o Android. Que sea Android también. Y este podcast es un orgulloso miembro de la cadena de podcast El Eslabón, donde también pueden buscar otros podcasts como Cinematógrafo, el podcast donde se discuten series. Uh-huh. Y además hay un podcast que está, todavía no tiene nombre, pero es un proyecto bastante interesante. Nosotros dos hemos tenido la suerte de contar con Beca Conicet, que es una beca que nos da Chile para estudiar. Yo ahí con eso hice mi doctorado, Georgia hizo su magíster con eso, ahora ya está haciendo su doctorado con esa, sí, con esa beca que nos da el gobierno de Chile. Y Rodrigo Grals está preparando un podcast donde ya hizo su primera entrevista a gente que ya sacó o está haciendo su doctorado, para que la gente sepa en qué se está invirtiendo la plata del país en ciencia. Así que gracias, ojalá les haya gustado. Coméntenos en Twitter, Facebook, etc. Y que lo pasen muy bien. Nos vemos.